brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. El mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender, bajo la dirección de Mar Souto y la producción de Javier Mauri. El río es hablador y el monte selva. Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. Eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Muy buenos días, esta es nuestra sintonía, lo ha sido durante esta temporada que precisamente hoy termina y cuando ponemos en marcha el primer programa en Querer Comprender después del confinamiento ya en ese estado de nueva normalidad o nueva realidad. Efectivamente, amigos, hemos aprendido, crecido, incluso hemos llorado durante todos estos meses. Nos tenemos que felicitar todos y cada uno de nosotros porque poco a poco vamos saliendo de esta situación compleja e inesperada. Por eso, hoy queremos celebrar esta vuelta con un hombre que estoy segura nos va a encandilar. Decirles a nuestros oyentes que nuestro protagonista de hoy, Dani Romero, tiene 25 años, es nacido en Almería y es graduado en Derecho por la Universidad de Almería. Actualmente está preparando el examen habilitante para la profesión de la abogacía, que se realizará próximamente, pero lo mejor es que ya demos inicio a este programa de hoy para conocerlo un poco mejor. Adelante, compañeros. Hola, compañeros, Loli, Javier. Buenos días, Dani. Mar, bueno, buenos días, Dani. Qué alegría escucharos, aunque sea este un único programa antes de las vacaciones de verano. Pues en octubre, la verdad es que por las circunstancias que hemos vivido todos, realmente es ilusionante, motivador volver, como bien dice Loli, más que nueva realidad, que yo no sé qué os parece el concepto de nueva realidad, pero disculpadme, de nueva normalidad, quedo con lo de nueva realidad. Porque, bueno, pues han sido días y meses realmente complejos, pero bueno, ya estamos saliendo de esa secuencia con prudencia, con responsabilidad. Y eso sí, yo creo, querida Loli, le damos ya la bienvenida a Dani. Y sobre todo, bueno, pues para conocerlo un poquito más, creo que una primera pregunta para integrar este maravilloso debate es: bueno, pues ¿cómo te definirías, Dani? Bienvenido a esta tu casa, un programa tan especial como el de hoy, después del confinamiento, el primero y contigo. Hola, muy buenos días. Buenos días. La verdad que para mí es un placer estar hoy aquí en el programa Querer Comprender de Radio Mairena. Cuéntanos, Dani, cuéntanos un poquito más de ti, ¿cómo te definirías? Pues la verdad que a mí no me gusta definirme a mí mismo, me gusta más que me definan los demás, ¿no? Pero si tuviese que responder a la pregunta, bueno, yo llevo 4 años más o menos trabajando en el mundo de la imagen, y ya que trabajo en una empresa de organización y gestión de eventos, y trabajo en muchos eventos, sobre todo de protocolo, he estado en ferias importantes como es Fitur España, y en base a eso pues yo me considero una persona muy sociable, me gusta mucho relacionarme con la gente, una persona educada que sabe mantener el tipo en diferentes situaciones, y bueno, en definitiva una persona normal y corriente. Bueno, mi querido Dani, si me lo permite Javier, Loli, por compartirlo con nuestros oyentes. Bueno, Dani, que se define de forma muy, muy sencilla, bueno, cuando lo veis es un chico guapísimo, obviamente, por eso también eres modelo, pero me quedo con una definición, si me lo permitís, de nuestro querido Rafa Plaza, que también lo hemos tenido en el programa, por lo tanto nuestros oyentes también lo conocen, te define como un ángel. Es decir, yo creo que ahí hay ese híbrido, Dani, de un hombre guapísimo, espectacular, con un físico arrollador, pero que después tiene un alma que acompaña mucho, ¿no? Cuando se habla de esa belleza exterior e interior, creo que en tu caso ambos van de la mano. Como bien dices, nos definen los demás, pues bueno, yo me aventuro a hacer esta definición a través de una persona que te conoce bien, que además es un fotógrafo que te hace fotos de forma, pues, unas fotos maravillosas, ¿no? Que reflejan ese alma interior también y me gusta muchísimo. Pues bueno, querido Javier, dinos, Dani, dinos. No, digo que Rafa Plaza, la verdad que he tenido ocasión de estar con él en varias ocasiones y te tengo que decir que también me ve con muy buenos ojos. Bueno, los ojos que tienen verdad, y los ojos de Rafa también tienen una mirada de la vida realmente bonita, sí. Y es lo que necesitamos. Yo creo que en estos tiempos que corren necesitamos esa belleza, ¿no? Interior para iluminar estos días que nos tocan vivir y que todavía pues quedan por delante. Querido Javier, cuéntanos, pues, sobre todo escucharte, Javier, escucharte, que es que estoy eufórica y se me nota, ¿no? Que estoy realmente contentísima de estar contigo, con Loli, con Dani. Cuéntanos, Javier. Pues la verdad, Mar, es que es un sentimiento y una emoción compartida. Este es un programa tremendamente especial. Es el primero que inauguramos en esta nueva realidad y nunca mejor dicho. Y es un verdadero placer, Dani, que seas tú el protagonista de este primer programa de la nueva realidad y último programa que cierra la temporada. Yo también quiero darte la bienvenida, como ha hecho Mar, y comentarte que, por supuesto, en Radio Mairena, en la 107.4 FM, en Sevilla, pues aquí tienes también tu casa. Muchísimas gracias. Para mí, la verdad que el placer es mío. Yo te quisiera preguntar, entrando un poquito más en tu vida, ¿qué diferencia hay o qué diferencias hay entre ese Dani estudiante y el Dani modelo? Pues es una buena pregunta, la verdad, porque yo intento que no haya mucha diferencia, porque la verdad que para ambas cosas se necesita mucha constancia, se necesita mucha seriedad, el no cesar en el empeño, seguir, digamos, como se dice, al pie del cañón, ¿no? Porque ambas cosas, hay veces que tienen mucha presión y eso requiere un nivel para poder sobrellevarlo. La diferencia que yo intento darle es un poco que yo, el mundo del modelaje, intento que sea más una diversión que algo más profesional, que al fin y al cabo todo empieza siendo un hobby hasta que poco a poco te vas metiendo y al final acaba siendo una profesión y un trabajo. Entonces intento que cuando estoy haciendo trabajos relacionados con el mundo del modelaje sea como algo para evadirme un poco de la rutina de estudiante y tomármelo un poco más relajado, más bueno, con mucho buen humor y sobre todo disfrutar en el momento en el que estoy realizando el trabajo, sinceramente. Yo creo que esa es la diferencia que intento mantener. Claro, pero fíjate, Dani, que a mí me encanta que estés en el programa porque, fíjate, Javier, con 25 años, ¿quién tuviese 25 años? ¡Qué maravilla! Y combinando, ¿no?, el rol de estudiante con, bueno, pues el rol de un trabajo que al final te apasiona, Dani. Pero ¿cómo claro. se pueden combinar ambos mundos, ¿no? Desde esa perspectiva de tantos jóvenes que tenemos aquí en este país, en España, y tantos que están estudiando, pues ese mix, ¿no? Que te permite esos momentos también de evasión en algo que te gusta, que haces bien, que además yo creo que ahí tienes muchísimo, muchísimo recorrido, ¿no? Porque, bueno, lo podemos seguir tanto a Dani, lo podemos seguir tanto en Facebook como en Instagram, después al terminar el programa, si quieres, nos das más información para aquellos que quieran seguir tu recorrido, ¿no? Pero que creo que es muy importante todo lo que dices, la constancia, el estar presente, ¿no? El poner toda la carne en el asador, son claves, ¿no? Son fundamentales, pero en cualquier recorrido, ¿no? Tanto vital como profesional. Quizás una pregunta interesantísima es ¿por qué dices la moda como forma de expresión? Porque es verdad que hay muchísimas posibilidades para expresionar pues todo ese sentimiento, ese bagaje que uno lleva, pero tú en concreto, pudiendo hacer a lo mejor dentro de este mundo de las artes otras acciones, pues te centras en la moda. ¿Por qué? Bueno, la verdad que a mí siempre me ha llamado la atención el mundo de la moda. Realmente mi trayectoria es corta, más allá de que llevo, bueno, pues 3 años, o sea, que relativamente es una trayectoria corta. Y además yo siempre he estado interesado en el mundo de la moda, y yo lo utilizo, además de como una forma de evadirme de un poco de la rutina. La moda te permite expresarte de una manera que de otra forma, de forma rutinaria no haría, en el sentido de que vas con otra perspectiva, una perspectiva más abierta, porque al fin y al cabo, si tú quieres ser modelo, tienes que ser alguien versátil, no centrarte en un pequeño, digamos, sector, ¿no? Tienes que, por ejemplo, si te ponen una camiseta amarilla con un pantalón rosa, pues tienes que ponértelo. Es así. Sea tan colorido, por decirlo de alguna forma, pero claro, bueno, a mí me encanta. Claro, ¿no? Entonces tienes que ser muy abierto de mente y estar dispuesto a dar una imagen, porque al fin y al cabo está dando una imagen tanto de ti como de la marca que tú estás promocionando, ¿no? Y está utilizando muchos complementos, ropa que de manera normal no llevarías por la calle. Entonces a mí me permite pues abrir mi mentalidad. De que existen muchos tipos de formas de expresión, ¿no? Pues heavy, rapero, ahora se da mucho el tema de, bueno, la ropa moderna, ¿no? Aunque yo soy más clásico, pero me permite eso, el poder experimentar otros tipos de estilos que de manera normal no sería capaz de... Claro. De llevar por la calle o de claro, creo que sería. Y no solo a ti, sino también a todos los que te seguimos, porque, claro, cuando te vemos con ese contraste de color, es una forma, desde el sentido de la vista, de abrir también nosotros ese abanico de posibilidades que hay. Yo creo que además vivimos en un entorno que esa versatilidad ya es como algo estructural, no es puntual, y debemos de gestionarla de la mejor forma posible, porque el mundo es diverso. Claro, y esto, la moda nos lo permite también, ¿no? El integrar la diversidad más de forma como muy natural, muy intuitiva, y salir como de los patrones. Tú mismo te defines como una persona clásica, pero más allá de ese clasicismo hay otros estilos que son tan válidos como el de uno o el que uno tenga como de forma estructural, ¿no? Definido. Efectivamente, sí. Me parece muy muy interesante, Javier. Sí, yo te quisiera preguntar, Dani, ¿qué es lo que inspira a Dani Romero? ¿Qué modelos tienes, Dani? Bueno, yo tengo ciertos modelos que a mí personalmente me gustan, que los sigo, ¿no? Uno es, Mariano Di Baio, que es un modelo italiano, sí. Que, bueno, es espectacular. Y luego, si dijera alguno español, pues bueno, sí, indudablemente John Cortajarena. Pero más que inspirarme, los tengo como modelos a seguir. Es decir, yo no intento imitarlos, ni yo pienso que hay que crear un estilo propio. Yo los sigo porque me gustan y son los que, bueno, me han inspirado a meterme en este mundo, porque lo sigo constantemente en redes sociales, sigo su trayectoria y bueno, pero inspirarme a la hora de andar en una pasarela o digamos de vestir o de llevar ciertos ciertos modelos de ropa, por así decirlo, intento que sea algo propio. Yo pienso que lo mejor es ser diferente y aportar cada uno su propia esencia. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que al final esos referentes, pero siempre salvaguardando la esencia de quién es uno, pero yo también en otros ámbitos, pues aquellos que nos inspiran, aquellos que nos llenan, aquellos que nos gustan, pues bueno, pues esos matices, el poder también integrarlos. Pero cuando dices que son espectaculares, ¿qué es lo que hace que sean espectaculares? Bueno, yo en el caso del modelo español, que lo conozco, aparte me parece un hombre, bueno, guapísimo también, pero muy versátil, porque él también se ha metido en el mundo de la actuación y es un súper actorazo también, ¿no? Pero ¿qué es lo que te gusta de ellos? ¿Qué es lo que, en esos matices, ¿no? Que podemos incluso seguir, ¿qué integraría? ¿Qué definirías de ellos? Pues mira, yo más que decir que son espectaculares porque son más guapos, tienen un cuerpo espectacular, al final el mundo de la belleza y de la moda es algo muy subjetivo. Para algunos puede ser uno más guapo, otro más feo, otro con el mejor cuerpo, pero yo lo llevo al punto de la forma en la que ellos son capaces de llevar una prenda, de la forma en la que sea. Ellos se ponen un conjunto súper estrafalario y son capaces de hacer ver que eso es algo normal, que eso es lo último en la moda. Son capaces de crear moda, que eso es lo fundamental, el crear moda, porque al final la moda es lo último que se lleva. Entonces inspira a la gente a que, oye, si te pones un conjunto que antes considerabas como algo raro, pues te lo puedas poner y diga, hostia, te queda bien, puedo llevarlo normalmente. Y eso es lo que a mí me inspira de ellos, ¿no? En ese sentido de que lo veo como algo increíble, que son capaces de crear moda, que eso es muy importante. Y también me parece muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Que la belleza es un concepto subjetivo y que hay muchísimas formas de belleza. No solo la belleza es un cuerpo espectacular, sino que, pues bueno, dentro de esos, porque es verdad que los cánones de belleza, y vemos modelos pues muy diversos, ¿no? No solo pues aquel que podemos establecer en el prototipo de la tradicionalidad como guapo, sino que hay personas que a lo mejor desde el punto de vista físico no son tan espectaculares, pero que lucen muchísimo precisamente por esa personalidad tan arrolladora, que la belleza tiene muchísimos colores y desde esa subjetividad podemos ser todos bellos. Es efectivamente, al final ya no es el que sea más guapo, más feo, lo importante es la actitud. Claro. Eso es lo más importante a la hora de poder llevar una prenda. Es el salir y decir, yo me lo creo, aunque te pongan algo que no te gusta, porque muchas veces te ponen algo que no te gusta nada. Por eso a mí me gusta ampliar mi mente con diferentes tipos de estilos, ¿no? Para poder llegar a ese punto. Y muchas veces es complicado, y eso es lo importante, la actitud, eso es lo que yo destaco. Claro. Y bueno, hablamos de estos referentes o de estas personas que sigues, pero bueno, tú, como protagonista también que eres dentro del mundo de la moda, cuéntanos un poquito esas experiencias que has tenido, en qué medida, por ejemplo, que yo creo que es muy, muy significativo, ¿no?, el haber estado en el certamen Mister Internacional España. Creo que, bueno, pues esto es disruptivo, no es ya un evento más, sino que es un evento a nivel pues internacional, ya cruzas fronteras, ¿no? Pero cuéntanos un poquito esas experiencias que has tenido más importantes. Bueno, yo, como acabas de comentar, para mí mi mayor experiencia ha sido el certamen de Mister Internacional de España. Estuve el año pasado y yo siempre he estado, digamos, haciendo trabajos de modelaje a nivel de Almería, que, digamos, es una provincia pequeña, una ciudad pequeña, y con lo cual es más limitado a la hora de opciones. No es lo mismo como si te vas a Madrid o te vas a Barcelona. Entonces, para mí, el haber estado durante todo mi inicio haciendo trabajo a nivel de mi provincia, por haber ido al certamen de Mister Internacional España, el antiguo Mister España, que se celebró en Cuenca, con 52 candidatos de todos los rincones de España, pues para mí fue una experiencia, vamos, pues increíble. Yo creo que la mejor de mi vida. Luego he hecho destacable, además, pues bueno, he sido presentador de la Fashion Week de Almería el año pasado también. Y luego también he hecho trabajo sobre todo a nivel más publicitario. Aquí en Almería para una tienda muy importante, que está además muy arraigada y además tiene sabor almeriense, como es Moda J. González. Yo fíjate que Javier, no sé qué impresión tienes, estoy escuchando a Dani, ¿no? Con 25 años, que le veo una cabeza muy bien amueblada, aparte con una gran sencillez, una gran humildad, porque quieras que no, Javier, pues sí. con este cuerpo que tiene, pues realmente, pues oye, el ego está ahí, ¿no? Y sin embargo, pues se le escucha desde esta templanza, desde esta serenidad, con afirmaciones, además con un proceso reflexivo realmente sabio. No sé qué te parece a ti, Javier, sí, lo que nos está comentando, y sobre todo este salto no tan significativo a un certamen de esta envergadura, que obviamente pues ya sales, ¿no?, de esta provincia maravillosa que es Almería, que por cierto es la tierra de mi madre, por eso también estos vínculos la quiero muchísimo. Pero claro, cuando hablas de un recorrido corto, Dani, es que tienes 25 años, entonces realmente el recorrido es el que es y ya me parece bastante importante, ¿no?, todo lo que has logrado ya. Javier, ¿qué opinas? ¿Cómo recibes todo esto? Pues lo recibo bastante, bastante bien. Nunca se para de aprender cosas, y yo ahora pues estoy aprendiendo muchas, pero yo te voy a pedir, Dani, que nos desveles un pequeño secreto. O sea, no solo en parte lo que has comentado antes, la actitud de llevar una prenda es algo tremendamente importante, pero a la hora de posar una foto, por ejemplo, que estás vendiendo una marca, claro, una fotografía es algo estático. Entonces, ¿cómo haces? ¿Qué es lo que piensas para transmitir todo lo que estás transmitiendo en esa foto? Porque estamos hablando de un gesto, estamos hablando de una mirada. ¿Cómo haces, Dani, para enamorar a la cámara? ¿Cómo lo haces? Pues bueno, eso es, para mí, algo muy simpático y muy gracioso, y es que depende de la ropa que tengas que vender, la ropa que tengas que mostrar. Si hay una ropa más clásica, tienes que intentar meterte un poco en el personaje. Yo intento meterme en personajes que estén, digamos, ligados a la prenda. Si, por ejemplo, estoy en un traje clásico, bueno, pues yo intento imaginarme, ¿no?, un poco una época pasada, donde los gestos son muy educados, muy sosegados, tranquilos, muy delicados. Y, sin embargo, si tengo otro tipo de ropa, más moderna, más urbana, pues intento darle un toque cañero, ¿no?, con gestos más cañeros, más, diferentes totalmente, además, ¿eh?, una mentalidad totalmente diferente. Al fin y al cabo, ese es el secreto. Y además, no diría yo que es una postura estática. Estático es lo que se ve en la foto, porque al final es una foto. Sí. Pero normalmente intentas ir variando. O sea, una sesión de fotos no es ponte ahí a un gesto y quédate ahí. No, vas variando los gestos. Y el fotógrafo te va haciendo fotos conforme tú vas haciendo esos gestos. Muchas veces el fotógrafo te ayuda, la mayoría de las veces. Pero para los modelos que ya hay un cierto nivel, ya es como yo he tenido sesiones de fotos en las que llega y el fotógrafo me ha dicho, venga, haz lo que a ti te salga, y te quedas como en plan, bueno, vamos a ver qué es lo que tengo. ¿Qué tengo? Pues tengo un pantalón vaquero, una camisa, pues vamos a intentar hacer un poco más de seducción, o vamos a hacerlo más más elegante, sí, o vamos a hacerlo más urbano. O sea, todo va en cuestión de la prenda. Obviamente no puedes ir con un traje clásico y hacer un gesto, ¿no?, muy cañero, porque no queda bien, obviamente. Entonces, además, siempre se dice que un buen modelo es aquel que no luce el mismo, sino que luce lo que está llevando, que es realmente lo que se quiere dar a conocer. Qué interesante. Y ahora que hablamos un poco de esta, ¿no?, de este ubicarnos como en diferentes papeles, ¿te has planteado el abrir la posibilidad de la actuación? Sí. No sé, se me está ocurriendo ahora al hilo conductor de esta pregunta tan brillante de Javier, que me ha gustado muchísimo esta pregunta que te ha hecho. Sí, y claro, digo, es que claro, realmente te estás como en una composición de lugar donde pues manifiestas o evidencias clasicismo o etapas más disruptivas o más rompedoras. Entonces, claro, todo esto conlleva como una actuación. Claro, claro, claro. No sé si te lo has planteado, como han hecho otros modelos, ¿eh? Abrir ese campo, Dani, cuéntanos. Pues de hecho estoy en proceso. Ahora mismo, bueno, una de las cosas que me planteé al terminar el certamen y, bueno, al seguir, ¿no?, con este mundo de la moda, fue también intentar compaginarlo con el mundo de la actuación. Estoy en una escuela de teatro aquí en Almería. Estoy, bueno, aprendiendo teatro y estamos intentando ahí montar una obra. y eso es lo que realmente todas esas clases de teatro, todo lo que aprendo de interpretación, lenguaje corporal, todo eso intento transmitirlo a la cámara también. ¿Y cómo combinas todo esto con el mundo del derecho? Porque ahora vas a hacer este examen que ahora es verdad que se pide, porque yo estudié derecho, pero en su día no se nos pedía, ¿no? Pero claro, yo digo, fíjate, el mundo de la actuación, el modelaje y la abogacía, sí, que es una combinación que no es incompatible ni mucho menos, ¿no? Pero claro, cada uno de estos mundos requiere de mucha energía. No sé qué planteamiento tienes, ¿no?, de cara al futuro. Bueno, la convivencia de todos estos mundos. Sí. Al final, yo pienso que es una cuestión de organizarse. Si tú verdaderamente quieres y te gusta lo que haces, al final intentas buscar cualquier método o cualquier horario para poder hacer lo que a ti te gusta. Porque al final, lo que he dicho, yo me tomo más el mundo del modelaje, del teatro, algo más como un hobby. Entonces, uh-huh, intento organizarme de manera que pueda compaginar las dos cosas. Hay veces que se satura un poco, bueno, pero hay que tomárselo con filosofía, porque al final es constancia, no bajar el nivel, estar motivado para que precisamente puedas llevar todo. En el momento en el que bajas el estado de ánimo, pues puede ser que esté un poco renqueante, ¿no? Pero al final es cuestión de organizarse, cuestión de ganas y cuestión de constancia. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, constancia y motivación. Es impresionante, pero es así. Lo que pasa que, claro, fíjate, ahora hemos tenido esta situación que de hecho seguimos conviviendo con ella, ¿no?, todo el tema del COVID. Sí. ¿En qué medida ha podido afectar positivamente o negativamente? Vamos a hacerte dos preguntas en una. Primero al sector y segundo a ti. Es decir, ya personalizando un poco, porque a todos nos ha tocado de una u otra forma. Yo creo que Loli, en esa introducción brillante que ha hecho, pues lo dice, ¿no? Sí. Hemos tenido momentos de llorar, de desmotivación, otros momentos pues que hemos estado mejor. Pero claro, todo esto nos ha afectado a todos los sectores, a todos los ámbitos. Cuéntame un poquito en esa pregunta, ¿en qué medida afecta positiva o negativamente al mundo de la moda? ¿Y tú cómo has llevado el tema del virus para seguir desplegando todo esto, ¿no? Porque el parón lo hemos tenido todos. Claro, claro, hombre, negativamente nos ha afectado a todos. A todos nos ha afectado, eso no hay duda. En el mundo de la moda, bueno, pues hemos visto noticias como que, por ejemplo, Inditex ha tenido pérdidas de hasta 400 millones de euros. O sea, una barbaridad. Pero, la primera vez en su historia, además. Claro, claro. La primera vez en su historia que tiene pérdidas esta empresa. Efectivamente, sí. Este gigante, ¿no? Sí. Y además, sobre todo ha afectado, porque yo tengo mucha relación con comercios próximos, pequeñas tiendas, ¿no?, de autónomos, y le ha afectado mucho porque al final es cierto que había un gran auge a la hora de las compras por internet, pero la gente sigue queriendo ir a echarse a la calle y pasar por los escaparates y entrar en la tienda y probarse los vestidos y probarse la ropa. Y al final eso es una esencia, ¿no?, en las compras a nivel físico, que pienso que no se debe de perder, sobre todo porque afecta a los comercios más pequeños. Entonces, pero también es cierto que la moda en general es, yo lo comparo con el derecho muchas veces. ¿Por qué? Porque tanto la moda como el derecho es algo que se va adaptando a la sociedad, que está en constante cambio. No es algo que se quede estático en el tiempo, sino que se va adaptando a la sociedad. Y en este caso lo hemos podido ver con, ahora por ejemplo, las mascarillas. Las mascarillas empezaron como y siguen siendo una forma de protección, la más eficaz para el coronavirus, para protegerse del coronavirus, pero también han sabido el sector de la moda aplicarlo precisamente a su sector, y es, bueno, pues elaborando mascarillas de diseño que, bueno, ya se pueden ver en grandes firmas ese tipo de mascarillas. Ha habido una cierta polémica porque se dice que la mascarilla le quita un poco de protagonismo al, digamos, a la expresión del modelo, pero yo, por ejemplo, a la hora de hacer campañas publicitarias con mascarilla, yo, por ejemplo, he intentado expresar con los ojos. Claro. Aprender a expresar con los ojos, aprender a expresar emociones con los ojos. Entonces, ha afectado mucho, pero creo que la moda, lo bueno que tiene es que eso se va adaptando a la sociedad. Y en cuanto a mí personalmente, bueno, pues a todos nos ha afectado mucho, infinidad de proyectos que teníamos en mente, muchos de ellos zanjados, y que, bueno, pues gracias a Dios yo puedo decir que en mi caso se han suspendido hasta cierto plazo, ¿no? O sea, que no se han cancelado, digamos. Entonces, bueno, pues siempre queda esa esperanza de volver a retomar la normalidad en un futuro. Y yo creo que eso es lo que a todos nos sirve de aliciente, ¿no? El poder recuperar la normalidad como estábamos antes, que estábamos muy bien, vaya, porque ahora, en fin. Claro, yo creo que lo que has dicho es muy bonito, que es verdad, ese símil, ¿no? El derecho y la moda, cómo se van adaptando, ¿no? Deben de adaptarse a los tiempos. A mí me ha gustado mucho, no sé qué te ha parecido a ti, Javier, cuando ha dicho que es verdad que al taparte la boca con la mascarilla, pues la presión de la boca obviamente desaparece, pero que podemos proyectar muchísimo también a través de la mirada. Y cómo la moda, ¿no?, también de forma disruptiva marca tendencias en algo que está ocurriendo, que también conlleva esa protección y esa responsabilidad, pero desde la tendencia disruptiva de lucir incluso mejor, ¿no?, esta situación, Javier. Sí, hay algo que ha comentado Dani que yo estoy tremendamente de acuerdo, y es que hay que procurar irse reinventando, irse adaptando a la nueva realidad que tenemos, que la vamos a tener durante mucho tiempo. O sea, esto no es una cosa de meses, yo diría que 2 años, 3 años, no nos lo quita nadie, ¿eh? Y tenemos que desarrollar otras formas de expresión, al menos mientras dure esto. Dani lo ha especificado divinamente, los ojos, ¿no? Y él transmite muchísimo con esa mirada que tiene. Yo te quería preguntar, Dani, en medio de toda esta realidad con la que nos ha tocado vivir a todos, y esos proyectos que has comentado que están aplazados, ¿podrías comentarnos algunos de ellos? Y si tienes proyectos nuevos que lo estás pensando ahora mismo. Sí. Bueno, en cuanto a proyectos ahora actuales, bueno, pues hace poco se publicó un libro en el que yo, bueno, pues tuve el honor de participar, que bueno, fue durante la cuarentena. Se pusieron en contacto conmigo una modelo de aquí de Almería que se llama Eloisa Montesino y un director de cine que se llama Izan Anclares, y me propusieron, bueno, pues escribir un pequeño relato para, bueno, hacer un libro en el que iban a participar y han participado escritores, diseñadores, actores, actrices de diversos puntos de España, y que tenía que ser un relato muy personal, con una cierta reflexión, y a mí eso me encanta. Y entonces yo aproveché y se lo dediqué a una persona muy especial en mi vida, que es mi madre, y bueno, que es enfermera y además pues ha estado y está al pie del cañón luchando contra este horroroso virus. Y en cuanto a proyectos futuros, pues bueno, yo estoy en una asociación, soy miembro de una asociación que se llama Amigos contra el Cáncer Ciudad de Almería, y todos los años hacemos una carrera benéfica en la que todos los fondos destinados van a la lucha contra el cáncer. Se trata de una carrera nocturna y bueno, este año pues no hemos tenido que adaptar y vamos a realizar una carrera virtual, en la cual, bueno, pues ya está el proceso de inscripción, se puede inscribir en una página web que se llama cruzandolameta.es y se llama Carrera Nocturna Virtual contra el Cáncer Ciudad de Almería. Y ahí estamos, bueno, pues organizando la carrera para que todo salga bien, porque claro, es algo totalmente nuevo para nosotros, totalmente nuevo. Entonces, bueno, pues hay que estar muy atentos y para que todo salga bien. Y en cuanto a... Sí. Dinos. Y además, bueno, pues tengo en mente que, bueno, lo tenemos ahí un poco suspendido, que además pronto esperemos que salga a la luz, además. Es un proyecto audiovisual de una película que esperemos que se vaya a rodar aquí en Almería, y además con mucho sabor almeriense, porque van a haber muchos actores almerienses, ya que Almería, bueno, es tierra de cine, y tenemos que aprovechar ese clima y esas condiciones geográficas que tenemos tan maravillosas. ¡Qué maravilla, Dani! Y sobre todo ya, porque estamos cerrando, que ha volado la charla, Dan, una charla más, como definiría yo, muy fresca, muy... de verano y con muchísimas también reflexiones, porque es tiempo también para reflexionar estos días donde sí. Vamos a disponer un poquito más de tiempo. Para todos nuestros oyentes, ¿cómo te pueden seguir? ¿A través de qué medios o de qué redes? ¿Cómo podríamos acceder a este libro, a este relato? Cuéntanos un poquito, Dani, bueno, ya cerrando pues, este programa. Sí. Bueno, pues personalmente pueden seguirme en mis redes, en Instagram. Mi Instagram es Dani Rolle, con dos es al final, y en mi Facebook Daniel Romero Yélamo. Porque además ahí también voy publicando todo el tema de la carrera, del libro, además, bueno, pues todas las promociones que hago para diferentes marcas. Y por ejemplo, en cuanto al libro, podemos encontrarlo en Amazon. En Amazon cualquier persona se puede poner en contacto conmigo a través de las redes sociales. Y yo le paso encantado el link directo para que, bueno, no tengan que buscarlo. El libro se llama El Tiempo Mágico. Con este nombre tan bonito, El Tiempo Mágico. Sí. Pues, la verdad que pues yo creo, querido Dani, querido Javier, que hemos llegado ya al tiempo del programa. Ha sido un tiempo mágico, como tu libro, el que has compartido con todos nosotros. Para mí un verdadero placer. Sabes que aquí tienes tu casa, con lo cual cada vez que quieras compartir proyectos o, bueno, pues todo lo que vayas haciendo con estos 25 años, te auguro muchísimas cosas y muy bonitas para iluminar siempre desde esa belleza interior que tú tienes, acompañado de esa gran belleza exterior, por supuesto. Y Javier, yo creo que ha sido un programa muy bonito, muy especial, porque hemos vuelto a esta nueva realidad. Inauguramos, tenemos ahora este tiempo de reflexión y volvemos ya a la vuelta del verano, también con programas muy bonitos, porque vamos a tener de nuevo a Raúl Segovia, que nosotros estamos muy agradecidos porque la música de este programa es de él y bueno, ha escrito un nuevo libro que compartirá con nosotros. Tendremos también al escritor Alex Rovira, yo creo que para inaugurar la nueva temporada, que nos va a hablar de ese proyecto tan bonito que ha creado de la buena suerte, es decir, Javier. Programas espectaculares como el de hoy, con muchísimas ganas, mucha ilusión, y desearos, por supuesto, compañeros, unas fantásticas y merecidas vacaciones. Dani, muchísimas gracias por haber estado también hoy aquí. Muchísimas gracias a vosotros, para mí ha sido un placer, y bueno, cuando queráis, podéis contar conmigo, que yo estoy encantado, y de verdad, para mí ha sido un placer, y esperemos que nos veamos pronto. Pues muchísimas gracias, y con la cabecera, con la sintonía de Raúl Segovia Libre, yo creo que América, esa libertad, esa tierra libre, creo que comenzamos una nueva, no una nueva era, pero sí una nueva realidad, que vamos a tener que ir asumiendo sin descuidar las medidas de seguridad básicas, que es muy importante. Compañeros, Dani, muchísimas gracias. Mar, Suto, un fuerte abrazo, compañeros, y hasta el próximo mes de octubre, Dios mediante. Exactamente. Felices vacaciones para todos, y a nuestros oyentes nuestro agradecimiento por estar siempre ahí acompañándonos. Gracias, querida Loli, también a ti, Javier, Dani. Hasta prontito. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a vosotros, adiós. Un saludo. Radio Mairena 107.4.